Son las 7 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 17 de enero del 2018. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet. www.radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Después de un periodo de vacaciones, volvemos y llevamos 5 años ya haciendo este programa de vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa de 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos. Madre mía, cómo pasa el tiempo, 5 años ya. The rose will start to fade without rain, and some warm sunshine, it'll die every time. Fins, you're always home, Fins. Foot in, and you're back out again. I think it's time I let you know, babe, I'm letting go. You don't have the right to choose about me and you. What good's a heart that's too damn tough to break, that's too damn cool to take a chance on love? Yeah, I took a chance on us. Now that I look like I'm just a fool, I think you ought to know you're just a pretty-faced fool who let one get away. In those city lights till you're blind, then maybe you'll see it was me, it was me. And I'm gonna learn to rise again like a thunderbolt, I'll strike again. You burn me out, so come on, tell me now. What good's a heart that's too damn tough to break, that's too damn cool to take a chance on love? Yeah, I took a chance on us. Now that I look like I'm just a fool, I think you ought to know you're just a pretty face. Away.

Pues como os decía, ya llevo 5 años en la emisora Radio Crash. Pues esto pasó que yo quedé un poco colgado en aquella época. Yo estaba trabajando, había quedado en el paro y aquí me acogieron muy bien en esta emisora. Empecé en Radio Crash, luego hice cursillos de teatro, así que en estos 5 años me pasaron muchas cosas. En la Universidad Popular, de la Universidad Popular pasé a una compañía de teatro, de una compañía de teatro hice cortos, videoclips, hice de villa en el Campo Amor, Zarzuela Doña Francisquita de figurante, hice muchísimas cosas y todas muy interesantes. Así que fueron, por una parte, que había quedado en el paro y quedé muy colgado, me sirvió muchísimo la radio y luego la Universidad Popular, que me metí a teatro, y todos estos años sin parar y todo muy bien. Espero que el 2018 siga tan bien como está ahora. Así que seguimos. Came my way, and a feeling unknown took my heart, made me want you to stay.

she used to do the pony. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to want a party. I knew the bride when she used to rock and roll. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Behind those eyes of blue, you made some mistakes, now your heart aches. Behind those eyes of blue, they say you've had your chance and let it slip away. But hard as they try, there's a dream that won't die behind those eyes of blue. Maybe once in a while there's a trace of a smile behind those eyes of blue. It's painfully clear, there's a river of tears behind those eyes of blue. Sure for compromising, take a hold of your dream and realize it, because you know there's nothing left to stand in your way. Accept yourself, and I know your heart's full of pain, but hope still remains behind those eyes of blue. Behind those eyes of blue. Behind those eyes, people may say you're mine, and we belong together. Yes, we belong.

turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shared with you. You lit me up. Don't you ever stop. I'm here with you. Now we're oh.

solo fui un agasajo. Y soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. Quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa. La quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ce lit. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a comme les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclatouris. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toute la guerre pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toute la guerre de la vie. Et l'amour aussi. Elle a dû faire toute la guerre pour être si forte aujourd'hui. Avec moi, elle a dû faire toute la guerre de la vie. Et l'amour aussi, elle a dû faire toute la guerre. Avec moi, elle a dû faire toute la guerre de la vie. Et l'amour aussi. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Thank you.